Tuvimos una entrevista con Socorro Juárez, instructora de ejercicio de Latino Health Access. Ella nos habla de la importancia que es hacer ejercicio y de la alimentación, y también nos habla de lo importante que es tener un corredor de bienestar en el centro de la ciudad de Santa Ana, California. Escuchemos. Mi nombre es Socorro y trabajo aquí en Latino y las clases que yo tengo son de ejercicio. Les hablo a las mamás sobre lo que es la alimentación saludable, que es, siempre les pregunto qué es la alimentación saludable. Ellas me dicen, bueno, es comer vegetales. Entonces yo les digo, es comer vegetales, pero es comer balanceado, variado y en porciones. Entonces ahí ellas se van aprendiendo. Entonces trabajamos con el ejercicio, les digo que la proteína es buena para los músculos, que si no la comemos se nos puede hacer flojita el cuerpo. Las vitaminas que tienen las verduras, les hablo sobre cómo mantener el cuerpo sano, o sea, nuestro metabolismo que esté trabajando, porque si no le das de comer se acumula la grasa y lo que pasa es que vamos engordando. Entonces, si les damos en porciones pequeñas, tal vez 4 o 5, no sé, que algunas pueden comer hasta 6, ¿verdad? Pero no es como que se puede hacer en algunas personas. Pero le digo que si están alimentándose de esa manera, el metabolismo está trabajando. Entre más trabaje, más nuestro cuerpo más, más saludable podrá estar. Y háblanos de los ejercicios. Ah, pues los ejercicios. Me encanta hacer ejercicio, me encanta cuando la gente viene y me dice, Socorro, estoy yendo a tu clase, bajan de peso o bajan tallas, y, bueno, me dan más ánimo. Si tengo ánimo de dar clases, me da más ánimo cuando trabajamos con el ejercicio, que ellas se sienten cómodas. Aparte, el ejercicio ayuda también para la salud mental, o sea, no que estén loquitos, ¿verdad? Pero también nos ayuda como para distraernos, relajarnos y no llegar peleando con los hijos, con el esposo, con el novio. Y ya todo bien tranquilo, bien relajado, porque ya tuviste tu tiempo de hacer actividad. Entonces también eso nos ayuda. También nos ayuda a mantener la salud principalmente. Yo siempre digo que la salud es lo primordial. Si lo trabajamos de esa manera, el ejercicio, el cuerpo está saludable, nosotros estamos saludables, nosotros nos mantenemos bien. Y a mí me encanta, o sea, dar la clase de ejercicio y les enseño cuál es la clase para la clase de qué puedes hacer para tu estómago, para los brazos, para la pierna, qué te puede ayudar. O sea, este espacio que caminamos se llama el Corredor de Bienestar. Entonces lo caminamos porque desde que llegamos aquí en esta área de aquí de Latino, comenzamos a trabajarlo. No teníamos espacio todavía para hacer actividad de ejercicio, pero empezamos a caminar. Entonces me empecé a llevar a la gente. Caminábamos por ese lugar. De ese lugar es bien importante porque lo que hacemos, estamos tratando de hablar sobre el corredor de bienestar. Es la comunicación, no hablando, pero sí caminando y haciendo el esfuerzo por salir y decir, necesitamos un lugar seguro, unas calles seguras para caminar. Como si no tengo tiempo de hacer la actividad en la mañana, la puedo hacer en la noche, pero que esté seguro, que haya luces, que tengamos por lo menos un baño, que tengamos unas banquitas, porque a veces hay personas mayores que caminan y no tenemos. Ojalá que nos escucharan y se pudieran hacer, ¿verdad? Eso es lo importante. Y también que nos tomen en cuenta que nosotros también somos seres humanos, que no porque la comunidad sea un poquito más pobre en esta área, quiere decir que nos van a olvidar, nos van a dejar sin ayudar. ¿Cómo se puede comunicar la comunidad contigo? La comunidad conmigo se puede comunicar al área 714-542-7792 y mi extensión es 1056 y estoy aquí todo el día en 450 West de la calle 4 aquí en Latino y aquí me encuentra y si no pues me encontraré en la calle porque siempre ando caminando por todas partes. ¿Cómo le das la invitación a una persona que no sabe que está enferma, que no sabe si está pasando por alguna depresión? Yo no la voy a ver que está enferma. Tal vez la veo que va a estar un poco triste, qué sé yo. Yo le voy a invitar, yo le voy a decir, ven conmigo, mira, tenemos esta actividad. Y empezamos a trabajar poco a poquito. Y si ella me contesta, ¿sabes qué? No puedo, me da pena, no lo quiero hacer. Yo le empiezo a decir, ¿sabes qué? A todos nos da pena, empezando la primera vez. Pero después empezamos a trabajar en nosotros mismos y nos ponemos en la actividad y ya invitamos a otras personas. Siempre pongo de ejemplo un señor que venía. Me recuerdo que este señor cuando empezamos a hacer ejercicio, señor mayor, no sé cuánta edad tiene, pero yo sé que es mayor. Entonces él venía con sus pies arrastrándolos, ya no podía caminar. Entonces empezó a bailar y empezó a hacer la actividad y empezó a sentirse bien. Ahorita ya se levanta los pies casi igual que yo. Entonces siempre pongo de ejemplo y yo les invito a las personas. Entonces ellas empiezan a decir, ¿y a poco hay personas mayores en tu clase? Y yo les digo, claro que sí. Es que hay de todo, hay niños, jóvenes, viejitos, adultos, de todo. Y entonces empiezan a decir, voy a ir, y vienen. Cuando no vienen, les vuelvo a insistir, les vuelvo a hablar otra vez, vénganse, miren, tenemos esta actividad, hasta que las convenzo, ¿verdad? Entonces, así es mi forma de invitarles. Mi nombre es Socorro, yo trabajo aquí en Latino, y pues me encanta más que nada el ejercicio, la comunicación con la comunidad, y me encanta ayudar a la comunidad, que eso es lo primordial, porque, no sé, o sea, la comunidad para mí es algo, ¿cómo diría yo? Como mi familia. Yo convivo con ellos desde hace muchos años, tengo muchos años haciendo ejercicio, siempre he convivido con ellos y me encanta. ¿Y tú eres parte de la comunidad? Y yo soy parte de la comunidad, claro. ¿Algo más que quieras agregar? Algo más que quiero agregar, pues que les invito, que vengan, que todas las personas que no se han atrevido todavía a salir, que se animen, que tenemos diferente actividad. No es como que les vamos a poner a hacer tanto ejercicio fuerte, ¿no? Como ellas empiecen a trabajar, como su cuerpo lo pida, así es. Y que es bien importante, y que las personas que no han hecho lo que les gusta hacer, que lo hagan. Porque si no, de repente dicen, bueno, ¿y por qué no lo hice? Pero hay que hacerlo. Si te gusta tejer, si te gusta cocinar, si te gusta correr, si te gusta caminar, hazlo. No esperes hasta que se pase el tiempo y después ya no lo puedas hacer. Cuando yo llegué aquí, o sea, todo el tiempo me ha gustado correr. O sea, definitivamente a mí me gusta la actividad física. Me gusta mucho correr, y miraba que los maratones comenzaban en Los Ángeles, y para mí era, no sé, algo llamativo. Yo quería estar ahí. Y decía, pues no estoy preparada, no estoy lista, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué esto, qué lo otro? Entonces un día me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué voy a esperar para el siguiente año si lo puedo hacer este año? Entonces sin entrenar ni nada, claro, pues tenía nada más la actividad de ejercicio, pero sin entrenar ni nada, yo dije, me registro y me voy. No sabía ni qué, no tenía ni idea, pero yo me fui a correr. Entonces ahorita ya me encontré con unas personas que dijeron que ya tenían 5 años corriendo. Yo dije, bueno, pues ni modo, es que me quedaré atrás, pero voy a hacer mi maratón, no importa. Si es lo que yo quería hacer, esa era mi ilusión. Entonces empezamos a correr, y corrí, ya no supe dónde quedaron las señoras, no tuve idea, pero salí creo que en 4 horas y 15 minutos. Y de ahí para acá ya no quería parar. Ahorita tengo 10 medallas de 10 maratones, 11 de medios maratones, que son 13.1 millas, los maratones 26.2, y tengo el segundo lugar de 3 kilómetros, de 5 kilómetros, que son 3 millas. ¿Tomaste esa decisión? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenía? Tendría yo creo que como 23 años, entre 23 y 24 años. ¿Cuánto tiempo te llevó para tomar esa decisión? Fíjate que me llevó como 4 o 5 años. Estar pensando a ver qué podía hacer, cómo lo podía hacer, pero si era lo que me gustaba, por eso les digo, por experiencia, les digo que salgan y que hagan lo que les gusta hacer, ¿verdad? Porque dicen, ah, esto es malo. ¿Quién ha dicho que es malo? ¿Quién les ha dicho? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues no, nada más que te digo que salgan con el ánimo, que hagan sus cosas que quieren hacer. Porque sí, a veces de repente uno se enferma y ya no lo hace, entonces después piensa, ¿por qué no lo hice? Pero ahorita que se puede, háganlo. Y si ustedes apenas pueden hacerlo, háganlo. Yo siempre digo que voy a andar con bordón y todavía les voy a seguir enseñando ejercicio. ¡Ándale! ¿Algún saludo? Un saludo, pues, a toda mi familia que es latino, porque yo aquí estoy en latino, estoy tan contenta con lo que yo estoy haciendo. Hace años que yo quiero entrar a Latino, pero sí le doy un saludo a toda la familia de Latino.